Vamos a dar comienzo a la jornada de hoy. Queremos agradecer que estén aquí presentes y, por supuesto, agradecemos la presencia de la senadora Mónica Macha. Gracias. Con la cual vamos a compartir esta charla y algunas reflexiones acerca de las políticas públicas desde una perspectiva de género. Con la presencia de la senadora, que ha estado trabajando mucho todos estos, los temas que tienen relación con esta temática. Yo pertenezco al Consejo Local de las Mujeres, soy coordinadora junto con Paola Martínez, Graciela Gadín, Margarita Graciani, que está por venir, y Cristina Lewy. Agradecemos la presencia también de todo el Consejo que nos acompaña, y Graciela le va a contar un poquito qué hacemos desde el Consejo Local de las Mujeres. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. El Consejo Local de la Mujer está creado por Ordenanza 18.339 y es un consejo donde están participando todas las instituciones, ONG, partidos políticos, red de violencia de género, clubes, todo para trabajar por y para las mujeres, no solamente en lo que es violencia, violencia de género, que es el golpe, porque cuando uno dice violencia generalmente habla del golpe o de un femicidio, sino también de distintas políticas. Está dividido en distintas comisiones, como por ejemplo la de salud, la de formación, la de política, la de empleo, prensa, salud integral, política y mujer, y bueno, desde ya que las invitamos, nos juntamos en el Salón Héroes de Malvinas los segundos martes de cada mes a las 14 horas, y desde ya invitamos a todas las mujeres que quieran acercarse a participar. El requisito es pertenecer a alguna ONG o partido político o club o institución. Los invitamos a trabajar y a sumarse para poder llevar todas estas políticas adelante. Así que bueno, para no alargar un poco más, las dejo a Paola, que va a hacer la presentación. Gracias. Bueno, buenas noches, Patricia y Graciela, gracias por hacer esta introducción de qué es el Consejo Local de las Mujeres, que es una institución autónoma y, como bien dijeron las chicas, agrupa a mujeres de distintas instituciones. Yo estoy en la coordinación, ya que hicimos una coordinación más plural, más horizontal, tratando de hacer un reglamento de funcionamiento que deje atrás estructuras patriarcales, monárquicas, como a veces estamos acostumbradas. Hoy nos convoca a hablar sobre desafíos políticos con perspectivas de género, por eso agradecemos a Mónica Macha que haya aceptado nuestra invitación. También está Nora Dinotto, que integra el Consejo Local de las Mujeres, ella en representación de la Red de Violencia de Género Local. Y surgió dentro del Consejo invitarla a Mónica en este contexto actual, político, cultural, porque reconocemos su trayectoria en estos temas. Mónica es licenciada en Psicología por la Universidad de Lanús, tiene una maestría en Epidemiología, Gestión y Políticas de Salud por la Universidad de Lanús. También es doctoranda en Salud Colectiva. Es consejera electa del claustro de graduados de la Facultad de Psicología de la UBA. Es miembro de la Mesa de Conducción Nacional de Nuevo Encuentro. Directora de revista La Mancha. Ha trabajado en temas de territorios en construcción, realizando un trabajo sobre la urbanización del barrio Carlos Gardel del municipio de Morón, un proceso de planificación, trabajo que ha sido publicado por la revista El Repositorio Digital Institucional José María Rosa de la Universidad de Lanús. Actualmente Mónica es senadora provincial por la primera sección electoral bonaerense y es impulsora de políticas públicas de género desde hace muchos años. Ella, cuando estaba en el gobierno del municipio de Morón, fue impulsora de las políticas públicas de género, impulsora de la Dirección de Políticas de Género, que fue una dirección pionera tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Fue también ex subsecretaria de Salud y tuvo a su cargo la Secretaría de Relaciones con la Comunidad y Abordajes Integrales de la Municipalidad de Morón. Dentro de las funciones que desempeña actualmente, es conocida por haber realizado un montón de proyectos de ley donde se pone el acento en la prevención y asistencia a las mujeres víctimas de violencia, tanto institucional como de género. También sabemos que viene luchando por los derechos de las mujeres, tanto en lo que hace a la autonomía, en lo que tiene que ver con los embarazos no planificados, para que se cumpla con la ley, incluso promoviendo la ley donde se crean las consejerías para asesorar a las mujeres en los embarazos no deseados para evitar todo tipo de riesgos en su salud. También promueve esto de los derechos de las mujeres cuando hablamos de los embarazos planificados para que se respete un parto respetado. Y en lo que hace a violencia, ha creado un proyecto de ley que crea las fiscalías especializadas en violencia de género, que podemos decir que el Consejo Local de las Mujeres por unanimidad aprobó incentivar este proyecto y fue así que mandamos una nota a la senadora Nidia Moirano de Bahía Blanca para que trate dentro de lo posible, que implique dentro de su ámbito de competencia, que promueva lo que pueda llegar a ser para que esto se convierta en ley. Mónica también viene trabajando desde hace mucho promoviendo para que este tema de la violencia se aborde con personas idóneas, por eso es que promueve la capacitación con operadores especializados en violencia de género. Y en esto que decíamos hoy también de los territorios en construcción, viene trabajando por el derecho al hábitat y para lograr una ciudad más inclusiva. Y dentro de este de género ha abordado todo lo que tiene que ver con la violencia de género porque también ha estudiado el tema de los el rol de los medios de comunicación que a veces reproducen situación de violencia contra las mujeres. Por eso, bueno, Mónica, te damos la palabra y en este contexto político, cultural y social queremos ver qué herramientas o qué podemos repensar para poder pensar todos estrategias para lograr vencer obstáculos de la política para las mujeres. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Yo hace cosa de un año más o menos estuve en esta misma universidad en otro aula. No sé quiénes estuvieron en aquella oportunidad. Está bien. Yo para saber cómo encarar la charla que me pidieron las compañeras, que en realidad el planteo fue bien amplio, ¿no? O sea, trabajar sobre políticas públicas, trabajar sobre la participación política de las mujeres y medios de comunicación o comunicación y género. O sea, son como tres campos bien amplios, así que para tratar de cumplir con las compañeras voy a ir abordando cada uno de esos espacios. Siempre pensando en la perspectiva de género, siempre pensando también en que incluir esa perspectiva en nuestros modos de reflexionar, en nuestros modos de actuar, significa en principio poder ubicar que hay una desigualdad de poder entre varones y mujeres. Recién las compañeras hablaban de distintos tipos de violencia y es cierto que tal vez lo que aparece como más conocido es cuando la violencia es violencia física. Y si además esa violencia física llega a un femicidio, a consolidarse en un femicidio, puede tener más difusión y puede ser como aquellas experiencias más traumáticas y más y en algún sentido también más conocidas. Pero es cierto que cuando hablamos de violencia de género hay distintas dimensiones para poder pensarla. Y una es la violencia simbólica. Otra es la violencia mediática, que está muy, muy, muy ligada a la violencia simbólica. la violencia psicológica, que es esa violencia tal vez que es más silenciosa, pero no menos tenaz y no menos persistente que la violencia física, ¿no? Cuando en el contexto de una pareja a una mujer se le hace sentir que no sirve para nada, que no tiene capacidad, que está loca, bueno, distintos modos que hay de poder de ejercer poder sobre las mujeres y en ese sentido de generar esa situación de violencia simbólica, psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia obstétrica, digo, que también poder pensarla en esas distintas dimensiones da cuenta de una trayectoria social colectiva que significa poder a esto, a todas estas distintas cuestiones ponerles un nombre y generar un concepto ahí. Y al tener también una reflexión, un concepto, nos permite pensar qué acciones entonces tenemos que llevar adelante para poder erradicar esos tipos de violencia. Tal vez por cuestiones vinculadas a las trayectorias o experiencias que a mí me ha tocado transitar en el gobierno local de Morón, fundamentalmente yo creo que ahí tuve como la principal escuela de aprendizaje de estos temas y de cómo también pensar en poder abordarlos. En ese sentido, acá recién Paola decía, bueno, esa experiencia tiene la marca de lo que significa poder pensar una gestión local con perspectiva de género. Y yo ahí vuelvo a un tema que me parece fundamental, que es el concepto de territorio, ¿no? Que todo esto que nosotras y nosotros podamos hoy reflexionar tiene que estar vinculado a un territorio. Y en este caso yo de lo que puedo dar cuenta es de lo que hicimos en el momento en que las problemáticas se presentaban, en el momento de los equipos también que en ese momento trabajaban en Morón, y porque ahí había toda una articulación y una reflexión que acompañaba esas prácticas, ¿no? Y siempre en colectivo. Algo, Pablo iba como haciendo una descripción de distintas cuestiones en las que yo me vi involucrada, pero nunca fue en soledad, siempre fue con otras compañeras y con otros compañeros. Y es así que nosotras empezamos a trabajar muy fuerte con la perspectiva de género en la gestión local a partir del año 2004. Y ahí lo primero que aparece es la necesidad de crear un área, ¿no? Un área específica, que era una, en principio fue una coordinación, después fue la dirección de políticas de género del municipio. Y traigo esto porque en verdad una podría pensar en términos más ideales que en algún momento de nuestra historia nos fuera necesario tener un área específica, y ese momento sería cuando la perspectiva de género se constituye en transversal y entonces en todas las políticas públicas hay un modo de pensar esta desigualdad, no lo mismo que la desigualdad social. No hay un área que se debería encargarse de la desigualdad social, sino que debería ser un modo de encarar la política pública. Y ahora, retomando esos inicios, para nosotros en ese momento sí era necesario constituir un área específica, que era el área que se iba a encargar de poder ubicar estas temáticas desde el tema puntual, y ahí nosotras enfocamos, y digo nosotras porque éramos todas compañeras, enfocamos nuestra primer tarea a la situación de mujeres que sufrían violencia en el ámbito conyugal. De pareja. Digo que esto también es un tema porque la violencia hacia las mujeres se puede dar en el ámbito laboral, se puede dar en la vía pública, se puede dar en el contexto de alguna institución sanitaria, y por eso digo, después hablamos de violencia obstétrica. Hay como distintos ámbitos donde esa desigualdad de poder entre varones y mujeres se pone de manifiesto. Y digo, un caso que a todas nos ha pasado seguramente es lo que significa circular por la calle, estar en un transporte público. Digo, ya con ese solo hecho se nos vienen seguramente a la memoria un montón de situaciones que tienen que ver con modos de violentarnos en el espacio público y de generar entonces para nosotras, y es una vivencia que sí tenemos las mujeres, que circular por la ciudad a veces se vuelve por lo menos amenazante, por lo menos. Entonces tenemos que pensar en horarios, pensamos dos veces en qué nos vamos a poner, sobre todo sucede con las mujeres más jóvenes, ¿no? Entonces, pero todas a lo largo de la vida alguna de estas experiencias seguramente hemos tenido. Sin que sean sumamente graves, sí son lo suficientemente amenazantes como para que nosotras, al momento de salir o al momento de tomar un tren, un colectivo, estemos tomando también algunas medidas de cuidado, a veces singulares, individuales, y a veces también cuando vemos que alguna situación de estas está jugando con otra mujer, también ir en su ayuda. Y se ríen porque es tal cual, a todas nos ha pasado. Entonces, digo, cuando constituimos ese espacio de políticas de género, nosotras nos basamos en tres ejes, que yo los puedo describir hoy después de esa experiencia. Cuando lo íbamos haciendo, íbamos contactándonos con otras organizaciones que ya tenían más experiencia en determinadas temáticas, con organizaciones que nos han acompañado y ayudado mucho también en nuestro propio trabajo y de cómo hacernos un lugar dentro de la política pública municipal. Porque también es cierto que una puede caer en tener ese ámbito, no poder romper fronteras, quedarse de algún modo encapsulada ahí, y entonces seguramente hay posibilidades de accionar y de hacer cosas, pero difícilmente podamos avanzar en este ideal que yo digo que es que la perspectiva de género sea en definitiva una perspectiva transversal a toda la política pública. Bueno, decía que hay tres ejes que nosotras tomamos después de haber hecho ese camino, después de haber realizado esas prácticas, y que hoy las podemos nombrar de este modo, que son, por un lado, el eje asistencial como un eje fundamental e indelegable por parte del Estado. O sea, nosotras podemos ponernos a plantear otros temas y otras cuestiones y avanzar en esas transformaciones culturales si, como parte del Estado, del gobierno del Estado, en principio, hay ámbitos de asistencia a las mujeres que están sufriendo esta situación. Entonces, tal vez la primera estrategia, el primer dispositivo que nosotras pusimos en función fue un centro especializado con compañeras, un equipo que fuimos conformando y construyendo también desde esta mirada de poder pensar esa articulación entre la formación disciplinar y la perspectiva de género. No alcanzaba con tener compañeras abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, sino tenían además incorporada en su hacer y en su modo de reflexionar la práctica y las problemáticas, la perspectiva de género. Entonces, nuestra búsqueda ya era entonces con esa intención y con esa mirada. El equipo es un equipo que durante todos estos años, hasta el 2015, tuvo sus cambios, tuvo su funcionamiento, sus modos de repensar la práctica, espacios individuales, espacios grupales, espacios vinculados a tipos de terapias, si se quiere, más tradicionales, y otros ámbitos también vinculados a actividades que tengan que ver con lo artístico. Entendiendo que en esa posibilidad de lo artístico también hay un modo de tramitar estos dolores y estos padecimientos, y a veces inclusive es una herramienta mucho más próxima, mucho más directa, que quedarnos solamente con el tema del lenguaje, que obviamente es fundamental, pero que a veces la expresión y el modo de poder dar cuenta de algunas situaciones, bueno, implica poder también realizar o teatro. Yo me acuerdo de las compañeras que pasaban por este centro que se llama Vivir Sin Violencia, desde el teatro, desde la escritura, desde distintas cuestiones, desde la plástica, distintas herramientas vinculadas al arte que nos permitían entonces ese trabajo con las mujeres. Entonces, el primer eje fundamental, la asistencia. El segundo eje es la formación. Importante, digo, poder generar, y esto ya va más allá del gobierno local, y lo pienso también en la experiencia que está haciendo el Consejo Local, porque la posibilidad de tener ámbitos de formación, de poder conceptualizar estas situaciones, implica también ir construyendo una reflexión, ir pensando prácticas, ir conociendo a otras compañeras y compañeros que se sienten de algún modo convocados por esta temática. ¿Por qué? Porque nosotros y nosotras tenemos, por lo menos, me ubico en el colectivo, que no necesariamente se ubiquen todos y todas, pero digo, yo me ubico en el colectivo en donde tuvimos un gobierno durante 12 años y medio que avanzó en la promulgación de leyes muy importantes para las mujeres y en muchas políticas a nivel nacional y provincial que también tuvieron que ver, sin tal vez decirse feministas, sin tal vez planteárselo como una política específica para las mujeres, pero que se había avanzado en muchas políticas que tenían esta mirada, De modo que teníamos, y en este ejemplo digo, en Morón teníamos al Estado Nacional, al Estado Provincial y al Estado Municipal articulado como para poder avanzar en esas políticas públicas para las mujeres. Ahora, ¿qué es lo que encontrábamos? Que con un Estado presente y con un nivel de desarrollo muy importante, a veces, muchas veces, no alcanzaba. O sea, hoy estamos, para mí, desde mi perspectiva, no ya de género, sino en perspectiva política, estamos en una situación mucho más compleja. Pero traigo esto porque de algún modo poder situar lo que le corresponde al Estado, al gobierno del Estado, la responsabilidad que tiene frente al tratamiento de esta problemática, es un punto que decíamos como un punto de partida. Ahora también me parece importante que en un espacio como este podamos reflexionar que a veces, aún teniendo todas esas herramientas, no alcanza para poder trabajar o acompañar a una mujer que está sufriendo violencia de género. ¿Por qué? No simplemente una primera cuestión que uno puede plantear es, bueno, hay horarios donde el Estado, por más que sea un Estado presente y demás, en donde, bueno, esas instituciones no están. Y las cosas suceden igual. Hay situaciones que implican que una mujer en algún momento determinado de su vida tome la definición de buscar ayuda, de poder empezar a ver esa situación no como algo que le tocó, que se merece, o que es natural, o que es la vida que tiene, sino que pueda plantearse la posibilidad de construir un proyecto de vida distinto y entonces se acerque a alguna instancia, a alguna institución estatal. Puede pasar eso en general. Muchas de las acciones que nosotras y nosotros pudimos realizar tuvo que ver con ese primer acercamiento de una mujer a una institución del Estado. Pero hay muchas otras situaciones donde por distintas razones y aún por la situación de violencia de género, esa demanda no se termina de construir. Y si no se termina de construir y el Estado no tiene herramientas para que esa demanda se pueda construir, es muy importante ahí la tarea de organizaciones de mujeres, de la comunidad, de los vecinos y vecinas que a veces saben de lo que está pasando en la casa de al lado, en la casa de enfrente, y tal vez durante mucho tiempo lo vivió como algo que sucede, como parte del paisaje, y puede que en algún momento tome la definición de tener una actitud distinta frente a esa situación, y eso puede también generar la posibilidad de que una mujer no solamente salve la vida, que ya es muchísimo, sino también de acercarle estas otras herramientas que permitan bueno, ser un puente para que esa mujer pueda entonces avanzar en un proyecto de vida diferente. Por eso digo que la formación es fundamental como un eje que para nosotros, ahí Paola lo describía, bueno, que tiene que ver con esa formación de operadores y operadoras en no violencia de género. Ese eje para nosotras, mientras estábamos en el municipio, fue un desarrollo que fuimos llevando adelante durante 11 años. Comenzamos primero por una formación para los trabajadores y trabajadoras del municipio, porque entendíamos, porque nos había pasado, que a veces una mujer no va a ir específicamente al área concreta que trabaja la temática, sino que puede aparecer en cualquier lugar y puede plantear que está en una situación de riesgo donde pueda. Yo siempre cuento un ejemplo que es muy gráfico, así que las que vinieron la vez pasada tal vez lo recuerden, pero en algún momento nosotros empezamos a hacer recorridas territoriales donde armábamos unas parejas, duplas, que eran un compañero o compañera más vinculado a una formación disciplinar, trabajadora social, psicóloga, y un compañero o compañera que tuviera más que ver con el trabajo territorial. A veces esa combinación puede existir en una misma persona, pero a veces no. Entonces, bueno, juntábamos a estos compañeros que además tenían una cercanía, una inserción territorial que permitía hacer esa vuelta por el barrio, que, o sea, no caían dos desconocidos, sino que caían dos personas que las familias conocían. Y recuerdo que una vez un compañero me contaba, cuando hacíamos después las supervisiones y las evaluaciones y todo lo demás, que habían ido a una casa. En general buscábamos duplas heterosexuales justamente para poder avanzar en la posibilidad de, bueno, que tal vez para alguno es más sencillo hablar con alguien del mismo sexo o no. Entonces, bueno, probando y variando y pensando estas distintas opciones. Bueno, la cuestión es que iba entonces esta pareja de compañeros a las distintas casas. En una situación entran a una vivienda en un barrio en Castelar Sur y van a ver la vivienda porque tenían un llamado vinculado a la situación de infraestructura de la vivienda. Entonces, mientras el compañero va con este hombre de la casa a ver cuál era la situación habitacional, cuál era el problema que tenían en la casa, la otra compañera se queda más en la puerta y la mujer que vivía en la casa le dice: no puedo salir de mi casa. O sea, y es esa situación que tal vez es inimaginable, es imposible de anticipar, pero que esa situación, ese acercamiento permitió que supiésemos entonces, y ahí sí poder intervenir, nos permitió saber que había una mujer que estaba en esa situación, que estaba encerrada en su propia casa. Esto digo que a veces se dice en los medios y que aparecen las estadísticas, que para muchas mujeres el lugar más inseguro es su propia casa. Entonces, digo, por eso hacíamos tanto hincapié en la formación y por eso las primeras camadas de compañeros y compañeras que pasaron por ese curso tenían que ver con trabajadores y trabajadoras del municipio. Una vez que pasamos por esas instancias, sí empezamos a incorporar otras personas que venían de otras instituciones del Estado provincial, de otros distritos, vecinos y vecinas, o sea, lo ampliamos a todos aquellos y todas aquellas que quisieran hacer ese curso, que significaba además tener una certificación, que significaba un curso que duraba cerca de 5 meses, con 2 camadas durante el año, y así pasamos o logramos formar y problematizar esta temática junto con 800 personas. Cuando perdemos las elecciones, tomamos la definición de hacerlo desde nuestro centro cultural. Ya van 2 años que lo hacemos, y por ese curso, en estos 2 años, 2016 y 2017, ya pasaron cerca de 140 personas más, de otros distritos también, digo, pero con esta cuestión de decir, todas las cosas que nosotras pudimos aprender, transmitirlas, y hemos tenido ahí el acompañamiento de compañeras como Dora Barrancos, como Estela Díaz, digo, compañeras que tienen mucha trayectoria también en esta temática y que nos han permitido también repensar la problemática de la violencia en esta época también, ¿no? Porque también es cierto que cada una de estas cuestiones siempre es importante poder contextualizarlas histórica y políticamente. Por eso digo que, vuelvo a esto, tenemos un primer eje que es la asistencia, un segundo eje que es la formación y que para nosotras ahí fue este curso de operadores y operadoras, y un tercer eje que tiene que ver con la participación social de las mujeres. Ahí nosotras tuvimos 2 instancias que fueron muy importantes. Una fue la conformación del Consejo Municipal de Mujeres, una fue esa. Fue una primera estrategia de convocatoria bien amplia a todas las mujeres que quisieran sumarse, de distintas clases sociales, distintas formaciones disciplinares, distintas trayectorias laborales, distintas clases sociales, distintos modos, distintas edades, digo, una convocatoria bien amplia que en todo caso lo que hacía sí era que esas compañeras se sintieran convocadas por la temática de género en términos bien amplios, y que además se sintieran convocadas a conformar un colectivo que se propusiera también tener esa instancia transformadora tan necesaria en nuestra comunidad acotada, pero que bueno, que después una vez que se echa, digamos, a andar o se puede generar ese desencadenamiento de un proceso, bueno, ya va, ya es, o sea, ¿qué es eso? Es desencadenar procesos. Ese consejo, que hoy está muy desarmado, porque en ese momento, cuando estábamos nosotros, tenía un acompañamiento institucional, un lugar, no solamente el lugar de como en el marco de otros consejos temáticos que tenía el municipio, sino también un lugar central en todas las actividades municipales, o sea, era un consejo jerarquizado institucionalmente, entonces tenía también la posibilidad de bueno, atravesaron distintos proyectos en todos esos años de conformación, y de hecho la última etapa ya era una etapa donde las mismas mujeres del municipio de Morón que vivían o trabajaban en el municipio de Morón y que eran parte del consejo municipal iban a otras instituciones municipales a ver cómo se estaba trabajando. O sea, habían empezado a ejercer un rol de monitoreo en terreno, digamos, no solamente en términos de, vamos, de objetivos o en términos de ordenanzas o en términos de planificaciones, sino ya centrados en las prácticas. Por eso digo que esos espacios de participación son fundamentales. Y lo que hacíamos también era participar desde el 2004 hasta el 2014, que fue la última, no, hasta el 2015, que fue la última etapa nuestra en el gobierno, la participación en el Encuentro Nacional de Mujeres. Y eso la verdad es que lo empezamos haciendo de un modo, yo diría, no sé, como audazmente, porque la primera vez que hicimos, que participamos del Encuentro Nacional como municipio, fue en un encuentro, en el encuentro que se hacía en Mendoza. Y era la primera experiencia que nosotras hacíamos de ir con 120 mujeres a Mendoza al Encuentro Nacional de Mujeres. Yo no sé si acá hay compañeras que participan de los Encuentros Nacionales de Mujeres, pero es una experiencia política y colectiva muy intensa, muy interesante. Y lo que sí puedo también agregar es que cuando una mujer vuelve de los Encuentros Nacionales, Vuelve diferente porque se generan ahí unas instancias de solidaridad, pero también de discusión política, de necesidad de argumentar, de llevar distintas problemáticas. Hay problemáticas que desde ahí han surgido muy fuerte, y que después se han constituido de algún modo en estrategias o en necesidades que el colectivo feminista ha tomado como parte de su agenda y han salido de ahí, de los Encuentros Nacionales de Mujeres. Y ahí también pasaban cosas que al principio eran muy difíciles de anticipar. Por ejemplo, ¿qué significaba para una mujer irse 3 días de su casa? Porque el Encuentro Nacional se realiza todos los octubres, el fin de semana largo de octubre, el que corresponde al 12 de octubre, y entonces empezábamos a encontrarnos con esto, que era para cada mujer tener que plantear en su casa que se iba a ir 3 días, que no iba a estar, y pasaban muchas cosas, desde mujeres que, bueno, simplemente lo planteaban, se subían al micro, venían y estaban participando, desde mujeres que decían, bueno, estoy, pero dejé la comida hecha por 3 días, dejé el freezer repleto, la heladera, digo, estas cuestiones que están vinculadas al cuidado, al tema de los alimentos y demás, y que está tan puesto en nosotras como roles asignados. Otras que venían muy angustiadas porque llegaban al micro, pero para llegar ahí habían tenido que tener alguna discusión con sus parejas. Tenían que haber atravesado la resistencia por parte de sus parejas para que ellas se fueran esos 3 días. Y también nos había pasado de mujeres que se habían comprometido a participar y nunca llegaron porque en ese momento no habían podido sortear esta situación. Entonces, por eso digo que también la cuestión de la participación en el Encuentro Nacional, además de lo que significa el Encuentro Nacional en sí mismo, iba también dando lugar a todas estas otras situaciones que se empezaban a desplegar y que para nosotras eran novedosas. Por eso digo que es una experiencia que está muy ligada a la práctica, que está muy, es esta cosa de poder reflexionar desde la acción concreta, desde la práctica concreta, desde la experiencia, que por eso me parece que también es lo más rico de poder contarles, porque ustedes harán otra experiencia. Ahora, me parece que cuando nosotros pensamos y nosotras pensamos en términos de formación, de algún modo la formación significa qué es lo que culturalmente hemos construido, cultural y socialmente vamos construyendo, y qué es lo que le queremos transmitir también a otros compañeros, a otras compañeras, a nuevas generaciones. Tal vez transiten otro camino, tal vez algo de lo que yo les cuento les puede servir, tal vez es, porque es muy loco, pero cuando se trabaja en distintos temas, para mí me tocó mucho trabajar en el gobierno, las preguntas, pasan los años, pasan los tiempos, pasan las gestiones y hay preguntas que se repiten. Entonces, y hay problemáticas que vuelven a aparecer y una y otra vez. Y yo creo que este es un problema que tenemos no solamente para pensar la perspectiva de género, lo tenemos en Latinoamérica, para pensar la transmisión de las experiencias del gobierno, ¿no? Cómo poder avanzar en esa formación que la derecha la tiene recontra clara, porque de hecho sabe dónde se forman sus sus CEOs, podríamos decir, en este caso que estamos transitando ahora, pero sus gobernantes. Hay lugares, hay lugares específicos donde ellos se forman y ellas se forman para cumplir estas distintas funciones. El problema lo tenemos quienes queremos constituir y ser parte de gobiernos populares. Ahí es más difícil. Por eso me parece tan importante este encuentro, esta posibilidad de poder realizar este intercambio de experiencias que nos nutren, que nos permiten, en todo caso, tomar experiencias para desarmarlas, para hacer otra cosa, para no transitar por los mismos errores que nosotras, o por lo menos estar más advertidas y advertidos, que no es menor. Entonces, este es un poco, digamos, el formato que nosotros le dimos a ese espacio de la Dirección de Políticas de Género. Ahora, ¿qué pasaba? Yo decía, las mujeres del Consejo Municipal empezaban a ir a las distintas instituciones. Y la primera institución que aparece como problematizada tiene que ver con la institución sanitaria. Los centros de salud, el hospital municipal. Digo, ahí aparecían las primeras problemáticas vinculadas al trato que las mujeres recibían, sobre todo en las áreas de ginecología, en las áreas de obstetricia, al momento de parir, cosas que seguramente también para ninguna de nosotras son novedades, pero que ahora se llaman violencia obstétrica, y no es menor que eso empiece a tener un concepto, que tengamos una ley, además, que hable del parto respetado, porque eso quiere decir que empieza a constituirse la idea de un derecho a cuidar, y que si ese derecho no se cuida, se lo está vulnerando. Y si se lo está vulnerando, las mujeres tenemos modos de accionar, tenemos, aunque no tengamos hoy un Estado presente como el que tuvimos, sí tenemos una legislación que nos ampara, y si algún profesional o alguna profesional lleva adelante una instancia que es violenta, nosotras tenemos también un modo de defendernos y de poder dar cuenta de esa violencia. Entonces ahí aparecía como de algún modo fue parte de lo que Paola también relataba recién de las consejerías en los centros de salud, ¿no? Como instancias que permitieran trabajar con las mujeres la salud sexual integral. Después vino la Ley de Educación Sexual Integral, que fue, si se quiere, también un modo de articular ley y práctica en un mismo combo, digamos, o sea, que vino también a darle más entidad, más consistencia a esa práctica que nosotras empezamos a hacer allá por el año 2005. Y que en definitiva era siempre poner por delante la autonomía de las mujeres y las decisiones de las mujeres. Poder generar ese espacio en algunos centros de salud donde una mujer pudiera plantear si estaba con un embarazo con el que quería continuar, dónde se quería atender, de qué modo quería parir. Bueno, y todo esto empezar a trabajarlo también con el hospital municipal, que los hospitales, por una cuestión también de organización, de historia institucional, son los más reactivos, es donde más hay que trabajar, ¿no? O sea, nosotros y nosotras sabemos que las leyes son muy importantes porque dan cuenta de un derecho, pero eso se hace eficaz si lo que se transforma son las prácticas. O sea, la ley es una herramienta fundamental. Ahora, el punto es de qué modo generamos procesos que permitan transformar prácticas añejas, prácticas instituidas, prácticas que siempre tienen que ver con la desigualdad de poder. Entre médico y paciente es un modo de pensarlo, pero o sea, además, esa paciente es una mujer y está más vulnerable que si ese paciente es un varón. Y si esa mujer si esa paciente es mujer y además está por parir, todavía más vulnerable se encuentra y a veces más violentada es. Entonces, las consejerías para nosotras eran esa instancia donde los equipos de salud generaban ese espacio de asesoramiento, de consejería, pero de consejería no en el punto de dar consejos, sino de poder habilitar un espacio de escucha y de poder dar cuenta de la necesidad y del deseo de cada mujer. Si había un embarazo no planificado, también para nosotras era una posibilidad, bueno, ver si entraba dentro de lo que es el protocolo de interrupción legal del embarazo. Muchas de las veces sí, porque cuando una mujer sufre violencia de género es posible, es casi como que va casi de la mano que sufre violencia sexual. Porque la mujer que es violentada en un montón de aspectos de su vida por su pareja, seguramente también sufre violencia sexual. Digo, violencia sexual es que una mujer tenga relaciones sexuales en un momento que no tiene ganas, que no quiere, con quien no quiere. y es un modo también de violación que obviamente tiene características diferentes si la violación es por parte de una persona que la asalta o de un extraño que de la propia pareja. Hay una diferencia, por supuesto, pero para la mujer tiene el mismo nivel de violentación. Entonces, si hay un embarazo ahí producto de esa situación, para nosotras entraba dentro de lo que es la interrupción legal del embarazo, porque una de las causales es la violación. Entonces, por eso también poder generar un ámbito donde cada mujer pudiera tener su construcción de lazo social, de confianza con esa trabajadora, y también digo trabajadora porque teníamos la gran mayoría de esos equipos estaban compuestos por mujeres, y que entonces ahí pudiera discutirse y pensarse también en esa línea. A medida que íbamos avanzando con la Dirección de Políticas de Género, así como teníamos este tipo de efectos en salud, también los teníamos en el área de educación. Entonces, en los jardines municipales empezábamos un trabajo con las docentes para también poder pensar y reflexionar con ellos de qué modo, y con ellos y con ellas, de qué modo, en su modo de enseñar, de transmitir, de generar los distintos espacios para varones y mujeres, seguían replicando los roles tradicionales y asignados, o de qué modo desde ahí podían empezar a problematizarlo. Entonces era pensar en chiquitos de, bueno, Morón tiene jardines maternales municipales, ¿no? Entonces empezar a pensar desde la primera infancia cómo desde ahí ya empezábamos a generar una discusión sobre esos roles. Y ahí también como ir generando esa posibilidad de una enseñanza, de un pasaje por la escuela formal, por la institución formal, que tuviera esas características, donde los roles no estuviesen marcados como tal vez los hemos tenido nosotros, y el más tradicional es pensar en el rincón de la casita para las nenas y el rincón más vinculado a los juegos de fuerza o psicomotrices para los varones. Desde ahí hasta los cuentos infantiles que contaban, empezaron a inventar historias donde ya esos roles empezaban también a ponerse en discusión. Porque si también pensamos en los cuentos infantiles, por lo menos los más tradicionales, yo sé que ahora por suerte las cosas cambiaron y hay otros cuentos, pero si pensamos en los cuentos que nos contaban a nosotras, desde Caperucita Roja, que por desobediente le pasa, por salirse del camino establecido, se encuentra con el lobo. Desde La Bella Durmiente, que es casi una violación, porque una mujer durmiendo y un tipo que con darle un beso la va a despertar. Si uno lo piensa en esa clave, o El Príncipe Valiente, bueno, entonces ahí en educación empezaban a dar vuelta a esto. Entonces hablaban del Bello Durmiente, de la Princesa Valiente, por decir algunos de esos ejemplos que tenían que ver con decir, bueno, ¿cómo problematizamos desde los chicos, los más chiquititos, a problematizar estos roles? Otro impacto muy fuerte también fue en el área de comunicación. Empezar a hablar en el lenguaje no sexista, que eso fue toda una discusión, porque al principio los compañeros y compañeras del área de comunicación planteaban que hablar en femenino y masculino todo el tiempo hacía las palabras muy largas, el texto muy largo, pesado, y nosotras insistiendo en esa línea porque sinceramente somos conscientes que lo que no se nombra no existe. Entonces había que hacer el esfuerzo, y si la estética era distinta, bueno, habrá que hacer el ejercicio de buscar en todo caso palabras neutras, modos de denominarnos que sean neutrales, pero no es justo que sigamos hablando de modo solamente masculino cuando la comunicación está también dirigida a las mujeres. Y en eso el Consejo Municipal también tuvo un rol muy importante, porque toda esa formación, toda esa trayectoria del Consejo Municipal de Mujeres empezó a ser de tal magnitud que cuando hablaba alguien solamente en masculino, las mujeres no se sentían involucradas y lo hacían saber. Entonces me parece que también en este modo cómo el lenguaje va demarcando, va formateando un modo en el que una pueda sentirse existiendo o no nombrada o totalmente opacada. Entonces digo, también ahí aparecía como efecto esto que tiene que ver con la comunicación. Cada área en deporte, digo, en cada una de las áreas, se fue incluyendo esta perspectiva. Y en paralelo, la Dirección de Políticas de Género seguía porque además tenía sus tres funciones muy específicas. Esto es, de algún modo, la experiencia, y muy sintéticamente, algunos de los, tal vez de los rasgos que me interesa como más, o que me parecen a mí más destacables de lo que fue esa experiencia de gestión local. Por supuesto que toda esta discusión a nivel de la gestión municipal a nosotros nos empezó a traer cuestionamientos en relación a nuestros ámbitos partidarios, porque empezábamos a empoderarnos en términos de la vida social, cultural, la vida en el marco del gobierno municipal, y entonces empezábamos a pensar, bueno, nosotros tenemos que tener el mismo nivel de participación en las áreas de conducción de nuestro partido, tenemos que, ya no el cupo en ese momento, yo estoy hablando de antes del 2010, o sea, pensar también que las listas de concejalas y concejales en Morón tenía que tener paridad de consejeros y consejeras escolares, no alcanzaba el cupo, y como eso es una definición que podíamos tomarla, no necesitábamos de una ley o de algo que, porque era una definición política, del mismo modo que Cristina esta lista de diputadas y diputados nacionales lo hace con paridad aunque no tenga la ley, es una decisión política, es decir, bueno, quiero construir una lista con paridad de género, y lo hizo. En provincia es diferente porque en provincia sí tenemos una ley, que yo tuve el privilegio de votar y de defender, y ahí entonces sí hay una obligación, si no la lista no sería aceptada, pero a nivel nacional no, y Cristina lo hizo por una definición política. Bueno, nosotros y nosotras en Morón también lo empezamos a hacer mucho antes por una definición política. Las listas de otros partidos mantenían el cupo de género, pero nosotros y nosotras en nuestro partido Nuevo Encuentro ya empezamos a trabajar con la línea de la paridad, y eso también fue de algún modo efecto o producto o consecuencia de todo este trabajo que veníamos haciendo a nivel local. Con lo cual, cuando hablamos de participación, y ahí ya me meto en el segundo tema de lo que me habían pedido las compañeras, cuando hablamos de participación política de las mujeres, estamos hablando también de poder pensarlo en términos de poder. ¿Por qué? Porque si nosotras y nosotros pensamos en nuestra participación en los distintos ámbitos en los que militamos, trabajamos, en donde estamos de algún modo insertas, cuando se habla de del trabajo concreto de todos los días, hay paridad en general. En general se comparten, ¿no?, las tareas, si estamos en un partido político, si estamos en alguna organización, si estamos siendo parte, no sé, de un centro de estudiantes, de distintos espacios institucionales, de algún gremio. Ahora, la discusión es, el problema lo empezamos a tener cuando se empieza a plantear el tema de las conducciones y las referencias. Ahí es donde nosotras tenemos menos participación. Y no es porque seamos menos capaces, sino porque no sabemos hacer lobby, que es lo que tenemos que aprender. O sea, hay también cosas, es tal cual, hay que aprender a hacer lobby. Es así, compañeras. Yo pensaba, Mónica, lo que vos decís de las listas del fútbol, pero hay muy pocas listas, yo no he visto ninguna encabezada por mujeres. Bueno, está. Por ejemplo, para... Bueno, es un tema. Claro. Sí, no, y de hecho, si tenemos hoy listas con paridades, porque hay una ley, si no, tampoco existiría. Si pensamos en todo lo que es en los sindicatos, todavía más difíciles, ¿no? Tenemos ejemplos de sindicatos donde la gran mayoría son mujeres, sin embargo, los compañeros que conducen son varones. Entonces. A mí me parece que es esto, por un lado, yo digo, socarronamente, aprender a hacer lobby. Yo creo que eso es parte también de encontrarse con las construcciones de poder y con las construcciones que tienen que ver con la posibilidad de construir estas referencias de compañeras. También significa que colectivamente seamos solidarias, y hoy está el concepto de sororidad, como para poder nombrar esa fraternidad entre compañeras, de poder acompañarnos, de poder ayudarnos, de poder también entre nosotras tomar definiciones sobre compañeras que sean referentes y que esas referencias las sostengamos entre nosotras también. Me parece que tenemos un desafío muy importante de esta época, que es cómo pensamos nosotras también la conducción. Nosotras estamos atravesadas, y los compañeros ni hablar, por la conducción al estilo patriarcal, que en algunas cosas era muy eficaz y en otras es un tránsito absolutamente doloroso. Entonces, me parece que también ahí es un aporte que nosotras podemos hacer. Poder pensar en esas organizaciones, en nuestras organizaciones, y poder reflexionar sobre esos modos de conducción, esos modos de ir construyendo esas, esas, digamos, jerarquías, ¿no? Porque nuestros espacios, tanto los gremios como los partidos políticos, tenemos una constitución en general bien piramidal y tiene su eficacia, y es necesario también poder decir, bueno, hay una jefatura, hay un modo de transmitir las distintas definiciones, porque es cierto que trabajar todo el tiempo en asamblea permanente sería caótico, pienso, tal vez me equivoco, pero sería como difícil la toma de decisiones, sobre todo si estamos pensando en gobiernos, en situaciones que implican tomar decisiones frente a problemas puntuales, urgentes, donde hay que tomar decisiones lo más rápido posible. Pero entre la asamblea y la pirámide tal y cual la conocemos al día de hoy, bueno, tal vez sería momento o es posible pensar o ensayar ahí otros modos de conducción. Yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con la participación de la política de las mujeres, que es todo un desafío, y me parece que de verdad nosotras podemos hacer un aporte. La posibilidad de que muchas compañeras nuestras hoy estén en las listas no nos asegura que esas compañeras lo hagan desde la perspectiva de género ni desde el feminismo, ¿no? Ahora, también es una tarea nuestra, de quienes sí estamos, asumimos esa posición política y esa lucha, bueno, formar a las compañeras. Porque si no, lo que vamos a tener es una réplica de los modos de actuar masculinos en cuerpo de mujer. Entonces, me parece que ahí también hay mucho por hacer. No, yo no me quedaría con la cuestión de recriminar o de quejarnos, sino al contrario, de poder pensar en acompañarlas. Digo, para mí un ejemplo claro de esto es Vidal. Vidal, o sea, mujer gobernadora, absolutamente patriarcal, absolutamente en contra, o sea, su trabajo va absolutamente en contra de los derechos de las mujeres todo el tiempo. Y bueno, hay una definición también de proyecto político, ¿no? Y los proyectos de derecha tienden a ser proyectos conservadores. Entonces, tiene como su lógica, pero me parece que, digo, como ejemplo de una mujer que no tiene, que cero perspectiva de género. Entonces, yo creo que en eso tenemos este desafío y esta responsabilidad de poder acompañar a nuestras compañeras en que puedan incorporar esa perspectiva. Porque de ahí va a salir una agenda de temas distintos, porque ahí va a salir una construcción de poder diferente, y porque entonces vamos a estar también nosotras acompañando y ayudando a la construcción de esas referencias distintas y empezar entonces ahí también a cambiar la política y a cambiar los modos de accionar político. No porque, digamos, haya que hacerlo porque sí, sino digo porque me parece que cuanto más participación de las mujeres hay, más democracia se construye, porque somos, en términos de números, somos, si se quiere, la mayoría de la población. Ahora, en términos de poder, vamos como una minoría. O, como nos han dicho alguna vez, el sexo débil, a las que tienen que cuidar. Digo, yo me acuerdo de cuando empecé en el Senado, en el 2013, lo primero que me dijo un senador, porque otro senador, no sé quién, no me acuerdo qué me había dicho, pero me dice, bueno, yo te voy a cuidar. Yo no necesito que nadie me cuide, o sea, si yo me voy a, si necesito atacar, me voy a defender, o sea, no te hagas problema, pero con la mejor intención, porque yo sé que ese compañero lo dijo con buena leche, digamos, pero no, y ahí hay un punto en donde nosotros siempre estamos como en este lugar de las que hay que cuidar, a las que hay que proteger, y me parece que ahí también es esto de, bueno, de empezar a animarnos a ocupar esos lugares, a ocuparlos, digo, repito, colectivamente, porque individualmente no iríamos por buen camino, no es eso lo que nosotras tenemos que construir, y además porque también nos va a potenciar y nos va a generar un bloque de poder más importante. Entonces, me parece que en ese sentido, esta también es una línea que tenemos que trabajar para o que yo lo traigo como una reflexión para poder pensar la participación política de las mujeres. Y el otro tema que tenía que ver con la comunicación, son dos temas que están absolutamente entrelazados: la comunicación y la perspectiva de género. Hay una primer cuestión que nosotros tenemos y nosotras tenemos a veces, que es generar como cierta equivalencia entre comunicación y medios de comunicación. Yo creo que ahí tomaría por un lado todo lo que son los medios de comunicación, cuál es su eficacia, su producción de sentido, el lugar que tienen en nuestra sociedad, y como tal tienen una lógica patriarcal. Hay cambios, pongamos. Hay algunas transformaciones más que cambios. Hay algunas transformaciones en el modo de referirse, y hace un ratito hablábamos con una compañera periodista de acá, de referirse a hablar de femicidios, por ejemplo. Eso es una construcción diferente a otros momentos de nuestra historia donde no se hablaba de femicidios y se hablaba de crímenes pasionales o de celos o de otro tipo de cuestiones, pero que donde no estaba, no quedaba clara esa desigualdad de poder y esa idea que muchos varones tienen, que la tienen porque es parte de esa construcción social, ¿no? Y que es cierta idea de posesión sobre el cuerpo de las mujeres. De construir esa idea de posesión es bien compleja, es para los compañeros también todo un desafío, porque es parte de las enseñanzas que todos y todas hemos recibido desde siempre. Digo, no es, yo en esto digo, tal vez hago más hincapié siempre en hablarle a las compañeras, pero también le hablo a los compañeros, y es muy interesante que acá también tengamos presencia de tantos compañeros. No suele suceder, en general me suele pasar de estar con públicos donde hay uno o dos varones, con suerte, y acá veo que hay muchos más compañeros, eso me parece también que es sumamente interesante. Y el género como concepto o como idea de construcción de relaciones también es relacional, ¿no? O sea, es histórico, es social, es cultural, es político y es relacional. Entonces, para poder transformar las relaciones, también es importante que los compañeros puedan reflexionar sobre estos temas. Y hay algo que tiene particular la perspectiva de género, que es que en algún momento te hace ruido en tu propia vida. No es una perspectiva que uno la traiga, por lo menos no nuestras generaciones, tal vez las generaciones que vienen sí, pero no es parte de la transmisión masiva a los a las nuevas generaciones. Hay un momento de la vida en que una, hasta si hace memoria, o de uno, si hace memoria, puede ubicar el momento en que se hizo feminista, en que asumió la posición política del feminismo. Porque es una posición que no viene dada como otras cuestiones de la cultura, que nunca son naturales, por supuesto, porque son construcciones culturales, pero así como hablábamos de roles asignados, que tal vez sí están dados por la cultura, si se quiere, la cultura hegemónica, la perspectiva de género o la posición feminista es una construcción que viene después, es una incorporación que viene después y que viene después de una reflexión. Y esa reflexión implica entonces dar cuenta de esa desigualdad, y dar cuenta de esa desigualdad instantáneamente te lleva a repensar la historia de tus viejos, de tus abuelos, la propia historia, el modo en que estás criando a tus hijos y a tus hijas. O sea, hay un momento en donde reflexionás, quieras o no, si vos estás criando, con todo esto que estamos hablando, si estás criando hijos que puedan ser violentos, hijas que puedan bancarse ser violentadas, y son desafíos también para pensar lo social. Y esto también tiene que ver con la comunicación. Por eso yo decía, un mundo es el mundo que tiene que ver con los medios de comunicación, con cómo se transmite, cómo se construye el sentido. Yo creo que hay un avance en poder hablar de femicidio sino de crimen pasional, pero creo también que hay un obstáculo que insiste todo el tiempo, y que es el distinto tratamiento que hay cuando el femicidio es de una mujer humilde a cuando es el femicidio de una mujer de sectores medios o medios altos. El escarbar en la vida privada, el querer llevar a la mujer a un lugar de una víctima que se buscó lo que le pasó, también tiene un sesgo de clase, no solamente de género, sino también de clase. Entonces, ahí me parece que por supuesto también tenemos mucho por laburar, mucho por problematizar, mucho por hacer. Sean los medios, con los medios hegemónicos de comunicación, obviamente es más complejo, pero también es cierto que el colectivo Ni Una Menos, que surge también, como para mí el colectivo Ni Una Menos, con esa heterogeneidad que tiene y con las discusiones que significan las asambleas de Ni Una Menos, tiene toda la potencia de una construcción nuestra, latinoamericana, que surge a partir, argentina, que surge a partir de femicidios donde nosotras conjuntamente, colectivamente dijimos basta y pusimos un límite. Yo me acuerdo que cuando se venía discutiendo el paro a Macri, yo decía, bueno, los dos primeros paros a Macri se los hicimos las mujeres. Entonces, digo, hay toda una potencia ahí de pelea, de lucha, de construcción colectiva, que es muy también de nuestra época, que es un logro de nuestra época, de nuestras discusiones, de nuestras posiciones, que nuclea a un montón de organizaciones de mujeres. Entonces, me parece que hay como esa, y ni una menos también implica la participación de muchas compañeras periodistas, que también dan esta pelea en los medios en donde están laburando, en los medios gráficos, en los medios de televisión, en los medios radiales. Con lo cual, ahí hay también como modos de poder pensar esta época en relación a los medios de comunicación. Y todo esto que vinimos hablando, todo lo que estuvimos hablando, hasta lo que estuve diciendo yo, que ustedes estuvieron tan buenamente escuchando, tiene que ver con la comunicación permanentemente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como herramienta fundamental el lenguaje. Somos seres sexuados, parlantes y mortales, y eso significa entonces que el lenguaje siempre es nuestra principal herramienta de comunicación, de construcción de sentido, de construcción de subjetividad. Así que digo, parece que este es un poco el panorama que a mí se me ocurre, o que venía pensando, planteándome, para poder compartir con ustedes y con ustedes, es neutro, está bien, ya me voy de mambo, ¿viste? Entre todo femenino masculino ya empiezo a decir cualquier cosa. Y me parece, bueno, en ese sentido, interesante que si hay un espacio de diálogo, de preguntas, podamos avanzar en esa línea. Así que, bueno, muchas gracias por una escucha de verdad tan atenta. Muchas gracias, Mónica, por toda la claridad, gracias. Por brindarnos tu enfoque y hacernos repensar, porque sumamente agradecidas por darnos tu recorrida, porque nos hace ver que bueno, tu trabajo en perspectivas de género indirectamente lo que hace es que la mujer se incluya en su vida social, porque una mujer que vive violencia de género, al paliarse esa situación, puede ingresar sanamente a su empleo, a su vida en comunidad. Y también, bueno, nos has dado las herramientas para pensar la mujer en la política, pensando las estructuras que hoy están vigentes, cómo ingresa la mujer, si hay igualdad de oportunidades, y que, bueno, y toda esta organización del cuidado que a veces tenemos a cargo o sobrecarga, nos hace replantear el tema del cuidado para que se reparta más equitativamente desde el hogar y en todas las esferas de la vida. ¿Alguna pregunta? Bien, Patri. También te aviso que me escucha. Básicamente, vos sos la autora del proyecto de ley de la creación de la Fiscalía Especializada en Violencia. Quería saber si nos podías dar un poquito, un resumencito de lo que plantea el proyecto y en qué estado está hoy, ¿no? Bueno, sí, yo de hecho tenía que hablar del proyecto, bien la pregunta porque me había olvidado de nombrarlo. El proyecto lo que plantea es la creación de fiscalías especializadas contra la violencia de género en todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires. Por lo menos uno. Después veremos, la idea era después ver cuál era la demanda y si con uno alcanzaba o no, pero por lo menos poder plantear que cada departamento tenga una fiscalía especializada contra la violencia de género. Eso significa además contar con fiscales que tengan perspectiva de género, porque si no lo que volvemos es a repetir esta idea de dificultad para que las mujeres accedan a la justicia, al poder judicial, y que después entonces obtengan justicia. Entonces, ahí es importante que quien estuviera a cargo de esa fiscalía tuviera perspectiva de género. Pensábamos también, junto con ese fiscal o esa fiscal, un equipo interdisciplinario también con perspectiva de género para que pudiera acompañar y acompañar a tramitar y a elaborar la situación de violencia de género de cada mujer. Implica también la construcción de una estadística, de un observatorio que nos permita dar cuenta de cuál es la realidad de la violencia de género en nuestra provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque muchos de los datos con los que nosotros y nosotras establecemos estadísticas, por ejemplo, cuando decimos muere una mujer cada 30 horas, o ahora estamos planteando que muere una mujer cada 18 horas, mucha de esa información se basa en lo que sale en los medios de comunicación, con lo cual es absolutamente parcial. Porque pensar en los datos que dan cuenta de la violencia de género significaría también tener los datos de las fiscalías, tener los datos de la policía, tener los datos de los hospitales, de los centros de salud, hacer un trabajo con hospitales y centros de salud para que cuando una mujer llega, no llegar al femicidio, cuando una mujer llega agredida, lastimada porque está viviendo una situación de violencia de género, no pongan en la historia clínica accidentes domésticos, caída en el ámbito de la vivienda, sino que pueda empezar también a trabajar y a poner que esa es la situación, porque eso nos va a dar también información sobre cuál es la verdadera situación de esta problemática en la provincia. Las escuelas tienen mucha información también, porque son las que reciben a los niños y niñas todos los días, entonces también saben de las cosas que pasan en el ámbito de las familias. Entonces, por eso nos parecía importante poder construir desde la propia ley un modo de poder ir logrando juntar esos datos y a partir de esos datos construir una información mucho más certera y de mejor calidad. Porque si los datos que tenemos y con los que nos manejamos son de un modo tan parcial, están quedando tantísimas situaciones por fuera y entonces podemos pensar que la situación es más grave de lo que creemos. Entonces, estos son algunos de los puntos, si se quiere, centrales que tiene el proyecto de ley. Hoy está en la Comisión de Acuerdos Constitucionales, es la última comisión que le resta en el ámbito del Senado. Es una comisión que no está tratando el proyecto hoy, lo está cajoneando, no lo está poniendo en el orden del día. La presidenta es la senadora Nidia Moirano de esa comisión y nosotros necesitamos que pase a esa comisión para que después pueda pasar al recinto y así obtener la media sanción. Y después seguirá un curso similar en la Cámara de Diputados. Yo lo que creo, sinceramente, es que no hay intención, no hay voluntad política por parte del oficialismo para que esa ley salga. Obviamente esa ley significa recursos presupuestarios concretos, porque significa conformar equipos que no están, porque significa consolidar y construir un equipo que hoy no está. Entonces lo que hay hasta el día de la fecha es algunas fiscalías que funcionan en algunos departamentos judiciales que se constituyeron vía una resolución de la anterior procuradora, entonces queda a criterio de cada departamento judicial. Si está interesado en el tema, si le parece que ese tema es importante tratarlo, hará la gestión necesaria para poder tener una fiscalía, pero si es un departamento judicial o un fiscal general que este tema no le interesa, no lo ve, está en desacuerdo, no hay fiscalía especializada contra la violencia de género. Ese es un poco el panorama. Quiero preguntarte acerca de la experiencia que hayan tenido o no, quizá en el Consejo Local de Morón, en relación con la integración, quizá ese consejo o algún vínculo o asistencia incluso con el colectivo LGBT. Uh-huh. A ver, ¿qué nos puedes contar sobre eso? Sí, a medida que nosotras íbamos trabajando y metiéndonos más en todo el mundo del feminismo, empezamos a tener como también mucha articulación con distintas organizaciones del colectivo LGTBI, Q. Y la verdad es que estos compañeros trajeron, especialmente nosotras trabajamos en la zona oeste con Urbanos por la Diversidad. De hecho, cuando los conocimos eran Jóvenes por la Diversidad, pero fuimos creciendo todos y ya se cambiaron el nombre, pero son con Urbanos por la Diversidad. Y la verdad es que los compañeros y las compañeras empezaban a traernos también la mirada de otras identidades y de otras orientaciones sexuales y cómo nosotras en algún punto a veces replicábamos esta idea de algún modo heterosexual y heteronormativa. Entonces, trabajamos con ellos mucho. De hecho, fuimos construyendo en el ámbito del Hospital Municipal de Morón el consultorio inclusivo. Fuimos constituyendo distintas instancias comunicacionales también. Ellos la primera problematización que hicieron es que toda nuestra folletería, que estaba muy buena en términos de feminismo, si se quiere, el feminismo un poco más tradicional, no tenía esta perspectiva de la diversidad. Entonces ahí empezamos también a construir desde lo comunicacional herramientas que permitieran dar cuenta de las posibles distintas constituciones de pareja y familiares que pueden existir en nuestra sociedad, que son parte de nuestra cultura y de las elecciones y de los deseos de cada uno y de cada una. Otra cosa que también me acuerdo que fue como que nos permitió articular y problematizar el tema de la diversidad sexual fue que en Morón nosotros sacamos por decreto del intendente la licencia por maternidad de 7 meses para las mujeres y la licencia por paternidad de 1 mes. Y también empezaba a problematizarse con las parejas del mismo sexo. Esto es solamente para trabajadores municipales y trabajadoras municipales, ¿no? Entonces, también ahí decíamos, bueno, si eso al principio decíamos, hace muchos, muchos años de esto, muchísimo tiempo, por suerte, decíamos, bueno, pero ¿quién es la madre? ¿Quién es el padre? Bueno, nada, no hay dos madres, hay dos padres, la función es otra cosa. Entonces, decíamos, bueno, si es una pareja del mismo sexo, ellos o ellas definirán quién toma qué licencia. Y ya, entonces cómo también incorporar la perspectiva de la diversidad sexual empieza a problematizar también la política pública. Y la verdad es que yo destaco a los compañeros y compañeras de Conurbanos por la Diversidad porque fueron los primeros que vinieron a decir, che, esto está quedando por fuera. Y me parece que eso nos permitió también poder incorporar esa mirada. Y algo que traían ellos era también la mirada de clase social. O sea, no es lo mismo, decía un compañero, ser puto en Palermo Hollywood que ser puto en La Matanza. Entonces hay ahí también todo un entramado social, todo un entramado cultural que, bueno, hace que una situación sea de algún modo más inclusiva y otra pueda ser más, más hostil. Entonces, ¿cómo también trabajar desde esa perspectiva? ¿Y cómo trabajar con las compañeras travestis? Por eso el consultorio inclusivo, por eso la incorporación de los compañeros de Conurbanos por la Diversidad en el consultorio inclusivo, porque no alcanzaba solamente con la práctica sanitaria y con la formación de profesionales de la salud que tengan la perspectiva de la diversidad sexual, sino también con la participación propia de los compañeros y compañeras que hacían de ese ámbito un ámbito también más inclusivo porque conocían las problemáticas, porque conocían las distintas trayectorias de las compañeras. Esto, desde pensar un horario de consultorio distinto a pensar toda la estructura de un modo diferente, ¿no? Entonces, ahí no sé si contesté, pero por eso. Un ejemplo también de política femenina, sí. ¿No? Porque tomamos y abrazamos hasta lo que no sería, que estaría dentro de lo que estaríamos del Consejo de Mujeres. Claro. Sí. Sí, bueno, ese sería, creo que, el mejor ejemplo de política femenina. ¿Cómo es distinta a la del hombre? Tal cual. Ay, discúlpame que estaba él que estaba haciendo querías una pregunta, sí. O un comentario. Sí, una reflexión. Dale. Te escuchaba, Mónica, me parece muy importante tu exposición, muy significativa. Vos mencionaste los últimos 12 años que vivimos, en la cual hubo recuperación de derechos enormes, y en particular la mujer. Tenemos un paralelo totalmente opuesto, asimétrico. Entonces, pregunto, dentro de la situación actual, que se van perdiendo derechos, toda la población, y en particular la mujer, cada vez más, incluyendo la flexibilización laboral que está en marcha. Totalmente. Los organismos que ustedes están integrando, ¿qué desafíos se plantean desde la resistencia pasando a la ofensiva para ver cómo nosotros podemos doblegar esta situación que va avanzando, que es el proyecto neoliberal del gobierno de Cambiemos, concretamente y nada más que atenta contra toda la ciudadanía y en particular con la mujer, ni hablar, el retroceso que vamos a tener? No sé, ¿qué concretamente qué? ¿Qué política se da ante resistencia y ofensiva ante esta situación, ante este avasallamiento por parte de la derecha del gobierno de Macri? A ver, yo creo que en principio es un gobierno opresor, ¿no? Para pensarlo en términos de categorías que nos permitan reflexionar. Entonces, esa opresión se juega con los sectores trabajadores, compuestos por trabajadores, trabajadoras, trabajadores, o sea, digo... Ahora, por supuesto coincido con que en esa situación las mujeres nos llevamos la peor parte porque ya veníamos ahí con una desigualdad, ¿no? Vinculada a esto de muchas mujeres que por el mismo trabajo que un varón cobran un porcentaje menor. Con esto que decía Paola, del tema de los cuidados, como está muy puesto en nosotras, cuando en una familia un hijo, una hija se enferma, una madre, un padre, ¿quién deja de ir a trabajar? La mujer en general. Entonces, yo creo que en la medida que podamos compartir más los espacios públicos y la política ahí tiene un lugar central, indefectiblemente vamos a empezar también a poder compartir más los espacios de la vida doméstica y de la vida privada. Y entonces ahí todo el sistema de cuidado debería empezar a compartirse un poco más. Ahora, pensar en términos de la flexibilización laboral y de lo que viene, y de lo que viene además, si no logramos ponerle un freno al macrismo, es un panorama abrumador, porque van en esa línea, y porque de hecho algo que nosotros venimos frenando en el Senado de la Provincia de Buenos Aires es la ley, o sea, hay una intención del Ejecutivo Provincial de adherir a la nueva Ley de Riesgos de Trabajo, que significa una pérdida de derechos concretos para los trabajadores y trabajadoras que sufran accidentes o enfermedades laborales. Nosotros logramos frenarlo hasta ahora, su tratamiento en el Senado. Creo que hay un punto que tiene que ver con esto, con organizaciones. Yo ya lo pensaría ahí en términos no solamente de mujeres, sino en términos de la clase trabajadora, sea trabajadora formal, sea trabajadora informal. Digo, hay algo ahí que es la posibilidad de sostenernos muy fuerte a nuestras propias organizaciones, en tener esta posibilidad de construir otras herramientas novedosas en la arena política. Yo creo que Unidad Ciudadana es un intento de ampliar nuestro mundo de articulaciones y de construcción de poder, de salirnos de algunos sellos y poder ponerlo en cuestión. Digo, a ver, ¿es el sello? ¿Es la gente? ¿Es la dirigente? ¿Qué es lo que pesa acá? Bueno, no sabemos, pongámoslo a jugar y veamos, en definitiva, cuál es la discusión de dirigentes y dirigentas y cuál es la discusión que está dando el pueblo y para dónde el pueblo define en esta elección, por ejemplo, ir. Entonces yo creo que hay una cuestión ahí central que es nuestra permanencia y nuestro fortalecimiento de las organizaciones. Yo creo que si bien el avasallamiento de derechos es muy, muy feroz, en poco tiempo, nos retrotrae a los peores recuerdos de nuestras historias, porque es una mezcla de los 90 con el 55, con ejercicios o laboratorios del 76, la campaña del desierto, totalmente. O sea, es todo tiene un poco de todo esta etapa. Entonces, es cierto que el panorama que tenemos es en ese sentido muy, muy preocupante, muy desgastante, muy angustiante. Pero también creo que nosotros y nosotras, después de atravesar esos 12 años y medio, no somos los mismos, ni vamos a volver a ser las mismas personas que antes, por suerte. Porque tenemos en nuestra memoria no solamente la posibilidad de haber ejercido derechos, la recuperación de derechos, como decías vos, la construcción de derechos de esta época, sino que también atravesamos, y es parte de nuestra identidad, una relación con la política diferente, que ha sido más masiva. Por eso creo que lo que tal vez antes representaba un porcentaje muy chiquito de la población, esa población organizada, hoy es un poco más. Y hay un poco más todavía de población que tal vez no esté en organizaciones, pero que sí tiene una conciencia política que va también a acompañar proyectos populares. Entonces, ahí yo veo, digamos, si se quiere, la esperanza y la posibilidad, la esperanza política y la posibilidad de poner freno, de poder construir otra cosa, aún cargando con lo que nos va a dejar estos años de macrismo, y que queremos que él termine, que termine su mandato, necesitamos que termine su mandato, pero sí más condicionado, y eso es, digamos, toda la pelea política que estamos dando. ¿Me dejas? Sí. Sí, dale, Mónica, un gusto. ¿Me puedo hablar? Sí. Hola. No, yo lo que quiero, después de haber escuchado la experiencia de Morón, que describía Mónica, brevemente les quiero contar que la Red Local de Violencia de Género trabaja realmente desde la sociedad esa es nuestra realidad. Si bien se formó a través de una convocatoria que hizo un grupo de funcionarios que en su momento estaban en la gestión municipal, acá está presente Giselle Gigliani, que era funcionaria de salud, y junto con dos personas más decidieron convocar a instituciones que trabajaban con violencia de género, con la idea de conformar un observatorio de derechos humanos. Eso fue en el 2011. Desde entonces nosotros comenzamos a transitar este camino conformando esta red por una necesidad laboral, quizás necesidad social también, de optimizar los recursos que disponíamos. Y entonces nos fuimos contactando y fuimos construyendo esta red con instituciones que trabajan directamente con víctimas de violencia, ¿no? Se incorporó la justicia, se incorporó la Comisaría de la Mujer, se incorporaron las ONG que tiene Bahía Blanca, como El Nido, como Creer Sí, como La Misión. Se fue incorporando Promover, que es un servicio municipal, pero en este momento nosotros estamos caminando desde la sociedad en todo esto, conformando una base de datos importante, base de datos estadística que surge de nuestro trabajo diario, que cuando lo expusimos en el Consejo Local de Mujeres se le preguntó al municipio si los tenía en cuenta y nos dijeron que no. Y esa base de datos se conforma desde una oficina que es de estadísticas sociales que tiene el municipio. Entonces, bueno, después de escucharla a Mónica, yo digo, ¿cuántas cosas hemos logrado en esta Bahía Blanca que tiene su particularidad, no? Nosotros logramos que la universidad nos apoye en un proyecto de extensión que es la Cátedra Abierta. Quisimos poner sobre la mesa esto de qué es violencia de género, qué entendíamos, qué pasaba en Bahía, de qué estábamos hablando cuando hablábamos de violencia de género, cuáles eran las instituciones que estaban trabajando en Bahía. ¿Quiénes nos dieron apoyo? La universidad dijo, es un proyecto de extensión, asumimos con usted este proyecto. Este año es el quinto año que realizamos la cátedra. ¿Y saben qué? Cuando abrimos la inscripción son alrededor de 500 personas las que se inscriben y tenemos un promedio de asistencia en cada encuentro que hacemos de 200 personas. Y las personas, los expositores, vienen ad honorem, porque bueno, saben que no contamos con recursos, que la universidad nos respalda en todo este proyecto de extensión y seguimos caminando. Y bueno, realmente ese es el perfil de nuestra ciudad también, ¿no? Y no por eso dejamos de caminar. Es así la cuestión. Yo creo que una de las cosas importantes que hemos logrado, que ganamos la calle. Ni una menos ganó la calle. Los movimientos feministas anteriores, cuando lucharon por los derechos vulnerados de las mujeres, salieron a la calle a decir que no era una cuestión privada, sino que era una cuestión pública. Cuando declararon la violencia de género como una vulneración de derechos humanos, le dijeron al Estado que se haga cargo. Y bueno, yo creo que las calles nos pertenecen a todos. Trascendimos esa Plaza de Mayo, que en su momento fue un emblema y lo sigue siendo, con los movimientos de derechos humanos, con las madres, con las abuelas, y nosotros ganamos la calle. Y sin darnos cuenta estamos caminando, estando presente el Estado y no estando presente el Estado, ¿no? Y esa es Bahía Blanca.